Me como media y solo así que logro abrirme. Quieres que me quede y yo quiero quedarme y ninguno lo dice. Hago la misión y me vuelvo pa' casa, ya no soy el que conociste. Tienes otro curro, tienes otro hombre, supongo que la vida sigue. Van Cleef a Arpels, Julio en Saint-Tropez. Dios se mueve en silencio, yo me muevo con él. En el lobby un combo fundado Nike Tech. Y en el club gatas que no son ni la mitad que mi ex. Odio que conduzcas y llames para ver cuáles son mis planes. Cuando veas que el sol baje, coge y sin preguntarme. Ven a casa, que fuera en la ciudad la lealtad se compra y no hay amor. Loco, hablan de más, soy muy paciente, consciente y siempre estoy en silencio. En silencio. Ya sabes cómo me muevo, papá. Le freno al molde, es un mood. Mantengo al 100 la vuelta. Pendiente al siguiente move. Si su cuero es un, usted debe ser un. Ya sabes cómo. La vuelta es moverse en silencio, brega en silencio y que se haga de todo. Esa es la vuelta. Discreto, no bulto. A tu llave. Que fuera en la ciudad la lealtad se compra y no hay amor. Loco, hablan de más, soy muy paciente, consciente y siempre estoy en silencio. En silencio. Ya sabes cómo me muevo, papá. Le freno al molde, es un mood. Mantengo al 100 la vuelta. Pendiente al siguiente move. Si su cuero es un, usted debe ser un. Ya sabes cómo me muevo.